traiciones. Siento un dolor en mi corazón. Se me acabaron mis ilusiones que yo guardaba con mucho amor. Recuerda bien lo que me dijiste. Lo que juramos entre los dos. Fuiste ingrata con mi cariño. Y me jugaste una traición. Una traición me has jugado. Y eso no puedo olvidar. Yo ya me fui de tu lado. Y tú te vas a rodar por el fango de la perdición. Sufrirás, aunque vivas gozando de amor. Una traición me has jugado. Y eso no puedo olvidar. Yo ya me fui de tu lado.